Si supieras, amor, cuánto te he soñado en mis noches. Solo a ti. Seguro que sí. Cada vez que voy por la calle te encuentro y me miras, me imagino que quieres algo conmigo, me enamoro y me esquivas. Estamos locos.